Y en el día de hoy va a haber una importante jornada de movilización de organizaciones sociales en distintos puntos del país. Va a haber ollas populares con reclamos por la situación social agravada que se está viviendo. Estamos en contacto telefónico con Ricardo Fernández, integrante del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones que va a estar movilizándose en el día de hoy. Hola Ricardo, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Ricardo, ¿cuál es el motivo de la movilización y qué es lo que van a hacer hoy? Y nosotros estamos saliendo a la calle nuevamente en el marco de que el gobierno sigue profundizando la desigualdad en la población, digo, trayendo más tarifazos, poniendo de repente en los medios como soluciones engañosas, digamos, ese 15% que nos sacan del IVA con todo lo que ha subido, con los despidos y todo, es como una risa. Nosotros estamos reclamando de que paren los despidos, día a día vemos que siguen despidiendo gente, que se ocupen de la situación real de las familias. Hoy estamos viendo que en cada lugar donde nosotros, las organizaciones, estamos, se arriman mucha gente desesperada porque se quedaron sin trabajo, porque no tienen para comer, porque no llegan, porque no saben qué van a hacer para pagar la luz, el agua, para ver qué solución tienen para adelante. Y en realidad este gobierno muestra una insensibilidad terrible, nos hablan con números que para la gente que tiene problemas en realidad son solo números que pasan volando y no les llegan a la gente. Ahora estamos reclamando de que de lo que aumenten los puestos de trabajo que le están dando a las cooperativas, que aumenten los sueldos. Seguimos con sueldos de miseria, de 1.600 a 3.100 pesos cobran la gente que trabaja en forma precarizada. Y entonces el tema es que no muestran sensibilidad hacia la situación real de los miles y miles de padres de familia, de personas que están sufriendo todo esto que viene, los tarifazos, la suba de los precios, que continuamente están subiendo los precios. Y bueno, la realidad es que hay un marco de protesta en todo el país porque no llegan soluciones, y entonces, bueno, tenemos que seguir saliendo a la calle para que el gobierno sensibilice con las familias que tienen tantos problemas y que se va incrementando, ¿no? Ricardo, el gobierno accedió al poder gracias a una consigna que repitió durante su campaña, que era pobreza cero, pero ahora el jefe de gabinete dijo que es una meta inalcanzable. ¿Ustedes qué piensan de esto? Y en realidad, creo que era una risa, que creyéramos que Macri o el gobierno que es neoliberal pueda llegar a pobreza cero arrancando despidiendo gente. O sea, no puede, no puede haber pobreza cero cuando le saca las retenciones a los que más tienen, industria, campo, cuando sacan los subsidios que mantienen para que los trabajadores salgan, viajen, para las tarifas sociales, ¿cómo va a haber pobreza cero? Era una risa, le poníamos en consideración de que aclarara o que profundizara lo de pobreza cero, y bueno, y realmente salta la máscara de que son solo mentiras, como hicieron en la campaña en el 90 Menem. Ahora Macri viene por el mismo camino. Y bueno, y no creo que solo los distraídos o los que pusieron la mente en blanco podían creer que podía venir pobreza cero a un país donde le van quitando recursos para trasladarlo a los que más tienen. Ricardo, ¿qué van a estar haciendo hoy? ¿Dónde se van a estar movilizando? Nosotros vamos a estar concentrando en el obelisco y desde ahí vamos a esperar respuestas del gobierno y vamos a estar movilizando al Ministerio de Trabajo si no dan alguna respuesta a alguno de los reclamos que nosotros estamos haciendo. También va a haber movilizaciones en otros lugares del país, ¿verdad? Va a haber movilizaciones en Chaco, en Formosa, en Río Negro, y estamos movilizando en todo el país porque realmente los reclamos son nacionales y es donde más se sienten. Ustedes ya saben de los tarifazos en las provincias, y es donde más se siente realmente la pobreza, cuando hay también gobernadores que no se sensibilizan y que realmente se pliegan a lo que va haciendo el Estado Nacional. Ricardo, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente para la segunda edición de nuestro noticiero vamos a volver a comunicarnos con algunos de ustedes desde alguno de los lugares donde haya estas movilizaciones, ¿eh? Bueno, gracias por visibilizar un poco la protesta social, ¿no? En realidad todos los medios de comunicación no lo hacen, lo que hacen es esconder las protestas de todos los trabajadores que continuamente, todos los días, están en la calle. Ricardo, gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes. Hablamos con Ricardo Fernández, vocero del Frente Popular Darío Santillán, una de las tantas organizaciones que se van a estar movilizando hoy en la ciudad de Buenos Aires, en Necochea, en Jujuy, en Córdoba, en Chaco, en Tucumán y en la zona del Alto Valle de Río Negro, entre tantos otros lugares.